Transmite Radio Cielo. El mundo es un permanente desafío, un reto, pero con muchas oportunidades. Por eso, usted tiene que estar informado y preparado. Y la mejor vía es la radio. Radio Cielo, ahora en los 1010 AM y 101.7 FM. Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de este programa para tener en cuenta las enseñanzas de las Escrituras, la luz de la revelación del Cordero de Dios, que nos enseña lo que vendrá, y las leyes sociales en las cuales participamos para transformar la realidad. Está escrito en los planos celestes del Cordero de Dios que los niños provocarán en la tierra una gran revolución defendiendo sus derechos. En el plano celeste de sucesos que ocurrirán en la India, se menciona que en China se congregarán los niños de la tierra porque allí el reino de Dios empezará a extenderse por la faz de la tierra. Y en estas conversaciones telepáticas entre el Divino Padre Eterno con el enviado Alfa y Omega, le revela en esta conversación que tienen por qué los niños son los que se encargan del destino de este mundo. En el rollo de sucesos que ocurrirán en la India, está escrito: en la India y en la China se establecerá el primer gobierno de niños de la tierra. Ellos lograrán la unificación del planeta. Ellos lograrán lo que en siglos no lograron los llamados adultos de la prueba de la vida. El enviado en esta conversación telepática le pregunta al Divino Padre: Divino Padre Jehová, ¿por qué tenían que ser los niños? Le responde el Eterno: sublime pregunta, hijo. ¿Serán los niños? Porque ellos no tienen el complejo al oro. y porque los niños creen en todo. Al creer en todo, ellos creen en el infinito de Dios. El niño con su inocencia solo sirve a un solo Señor. El llamado adulto, con sus complejos emocionales, sirvió a muchos señores en la prueba de la vida. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Sobre este trascendental acontecimiento que se está gestando en la Tierra, podemos ver algunas señales de esta profecía. Los nuevos niños que están naciendo en el planeta tienen en su historial galáctico una evolución más avanzada que los espíritus que estamos reencarnados en este presente. ¿A qué se debe? En los rollos del Cordero de Dios se explica que la buena nueva del reino de los cielos, las últimas noticias del reino de los cielos, es que en la tierra se está preparando, se está gestando la más grande revolución planetaria, que dará inicio al gobierno comunista universal, llamado en el Evangelio el reino de Dios en la tierra. Esas son las nuevas del reino de los cielos. Y cuando estas noticias ocurren, una nueva generación de espíritus evolucionados se preparan para reencarnar en el planeta determinado, en este caso, la Tierra. Eso explica el por qué este planeta esté cambiando sus sensaciones, su pensar, su costumbre, su tendencia, su orientación espiritual hacia una moral más elevada. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha tocado fondo. El sistema capitalista ha degenerado a la especie humana a un grado extremo. Se ha tocado fondo. Ya no se puede seguir degradando más. Ya hemos llegado al límite. Cuando se ha tocado ese punto, empieza el tiempo que resta para que desaparezca la degeneración del capitalismo sobre la faz de la Tierra. Y en ese proceso de transición van reencarnando espíritus avanzados que traen en su historial galáctico la filosofía del comunismo universal. Y eso explica por qué la nueva generación ya no cree en fronteras, ya no cree en límites refiriéndose a la patria planetaria. Ya trae el germen de la unidad planetaria. Y esto se manifestará muy pronto, dando inicio a lo que se profetiza en el Evangelio, el milenio de paz. Y esa bandera tricolor, celeste, amarillo y naranja, que se ondea en los lugares del planeta, es la bandera del milenio de paz, es la bandera de la patria planetaria, del planeta Tierra. Esa bandera será levantada por la nueva generación de espíritus que traen el germen de lo común a flor de piel. En esto fallaron los capitalistas. Quisieron dominarlo todo. Quisieron controlar todo. Impusieron su sistema de vida con la fuerza. Pero lo que no pudieron controlar fue las mentes. Las mentes de las nuevas criaturas reencarnadas en este planeta. Y eso se debe a esa incapacidad del sistema del oro de poder leer la mente de los seres. No puede leer la mente. No puede doblegar la fe que todavía existe. No puede vencer la espiritualidad que resiste. Y no puede aplastar la nueva moral que está naciendo. Todo esto en la revelación se menciona como el cambio de costumbres, el cambio de actitud, el cambio de hábitos. Las costumbres inmorales las costumbres sin virtud serán desechadas por costumbres con alta moral, por costumbres con virtudes en plena acción y desarrollo. En esa etapa nos encontramos. Parece insólito, parece sorprendente, parece que no fuera real, pero está ocurriendo. Y la más de las veces, en la primera etapa, uno no se da cuenta. Porque es como la semilla que se siembra en el interior de la tierra. Cuando la semilla está dentro de la tierra, nadie la ve. Cuando la semilla empieza a brotar, aparece un tallito, aparece una primera hoja y va creciendo esta semilla y da un fruto. Y este fruto va creciendo y se vuelve un árbol frondoso y todo levanta la vista para ver qué es la nueva filosofía. Esta ley natural de la creación del Padre Eterno en la naturaleza también se expresa en la sociedad. Los cambios empiezan por un enviado del Padre Eterno, Moisés, Jesús de Nazaret y ahora el enviado Alfa y Omega. Son ellos los que dan la primera idea, la primera ordenanza, la primera ley. Son ellos los que reciben los mandamientos del Padre Eterno. Son ellos los que enseñan la doctrina de amor, de justicia, de igualdad. Son ellos los que anuncian el juicio para esta humanidad. Por alguien empiezan las cosas, por eso se menciona que ellos son el principio y el fin, el alfa y la omega, el primero y el último. Para ir conociendo cómo este cambio de costumbres en los niños se va expresando, compartimos un primer audio de una marcha de protesta de unos niños con sus madres en Londres la semana pasada, con motivo del Día de la Madre. Las madres con sus niños han protestado y las madres han protestado por el futuro de sus niños. Y los niños han hablado señalando que este sistema de vida no da futuro a los niños. Y empieza el cuestionamiento a un sistema de vida antinatural, irracional, inhumano, amoral, ilegal. Escucharemos este audio dentro del marco del cambio de costumbres planetario que se está desarrollando. Porque así empiezan las cosas, por pequeñas manifestaciones, pequeños eventos, y va creciendo, se va extendiendo. Escuchemos esta protesta de las madres con sus niños. En su día, las madres salieron a marchar por el futuro de sus hijos. Cientos de ellas, en compañía de sus familias, salieron a las calles de Londres para hacer un llamado al gobierno para que tome acciones concretas en la lucha contra el cambio climático. Creo que mucha gente piensa, bueno, esto no pasará mientras yo viva, entonces no importa. Pero realmente esto sucederá en 11 años, así que no solo es nuestra vida, sino que si lo piensas, todos los niños de hoy se convertirán en adultos. Ellos serán los encargados de formular políticas, serán los líderes del mañana y esto los afectará. Quedan 11 años para actuar. La marcha exige que el gobierno se adhiera a la fecha límite del 2030, establecida por Naciones Unidas para frenar el calentamiento global antes de que sus efectos se hagan irreversibles. Fue justamente un grupo de niños de esa edad, 11 años, el que hizo escuchar su voz durante la manifestación. El cambio climático no es solo una broma, es algo que realmente está sucediendo. Podemos gastar 11 años esperando a que nuestro país mejore, pero eso no pasará si nosotros no tomamos acciones. Así que podemos tomar acciones ahora y después tendremos el resto de nuestras vidas para estar en un ambiente agradable y saludable. De manera pacífica se movilizaron desde Hyde Park hasta la Plaza del Parlamento. La marcha fue organizada por el movimiento Mothers Rise Up, que en el Día de las Madres exige respeto justamente para la Madre Tierra. Está escrito en el libro de Mateo, capítulo 6, Jesús y la limosna. Dijo Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De verdad os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, que no sepa la izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna en secreto sea, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Libro de Mateo, capítulo 6, del verso 1 al verso 4. Este pasaje de las Escrituras, en la traducción telepática del Cordero de Dios, nos enseña que fue una profecía de lo que iba a ocurrir en los siglos venideros. Cristo dice que la izquierda no sepa lo que hace la derecha, y lo hace en el contexto de la limosna, de la caridad y de la justicia. Porque lo primero que Jesús menciona es que hay que cuidarnos de que nuestra justicia no sea vista delante de los hombres, para no hacer alarde. Porque no se necesita proclamar que uno es justo, sino por sus obras, nos enseña las Escrituras. La izquierda y la derecha. Cuando se trata de interpretar esta enseñanza del Sermón del Monte del Hijo de Dios, las interpretaciones que se dan no se refieren al aspecto social, económico, político, cultural de la izquierda y la derecha. Por lo tanto, son falsas interpretaciones que no corresponden al sentido de la justicia que Jesús ha mencionado. En las Escrituras telepáticas se enseña que la izquierda representa al pueblo y la derecha son los ricos, y los ricos es la base del capitalismo. Y la derecha es un movimiento, una secta del capitalismo. ¿Qué significa que la izquierda no sepa lo que hace la derecha? Significa que la izquierda, el pueblo, no debe corromperse con las inmoralidades de la derecha. Porque es la derecha la que lanzó la primera piedra de corrupción, de ambición, de acaparamiento, de posesión. La derecha, los conservadores, los que no quieren que sus privilegios sean tocados, los que han convertido el poder de las naciones en una mafia de poder, una mafia de facto, de hecho. ¿Qué significa cuando Jesús menciona que no sepa la izquierda lo que hace la derecha? Significa que no se puede transar los derechos del pueblo, no se puede vender, no se puede negociar, no se puede pactar, no se puede hacer cosas a espaldas del pueblo. Por eso Cristo dice, al pueblo le aconseja, le avisa, le advierte: cuídate de la derecha, Porque la derecha es sucia, es corrompida, es mafiosa, es traicionera, es vendepatria, es explotadora. Es clarísima la parábola de Jesús. Porque acá se explica quién es quién. Y quién fue el primero que lanzó la piedra. ¿Y quién fue el primero que dividió la sociedad de igualdad? ¿Fue el pobre o el rico? La revelación telepática de la justicia de Dios dice: el primero que dividió la sociedad de igualdad fue el rico, no el pobre. El pobre es víctima de esa violación de fuerza que hace el rico, la derecha, el capitalismo, contra el pueblo, el obrero, el trabajador, el socialismo y el comunismo. Y entonces tenemos dos señores, dos sistemas de vida, dos economías, dos concepciones de la vida. Lo que es de la derecha y lo que es de la izquierda no son lo mismo. Y sobre ello vamos a compartir una entrevista realizada recientemente al profesor Julio Anguita, del Partido Comunista de España. Y él nos va explicando de las desviaciones, la caída de la llamada izquierda europea frente a las acechanzas de la derecha y cómo se ha ido pervirtiendo el sentido filosófico de esta concepción que representa al pueblo. Compartimos este primer audio de la entrevista del profesor Julio Anguita, cuando nos va a mencionar que ser de izquierda significa hacer un gobierno para las mayorías, en contra de las minorías. Así de claro, no de que se gobierna para todos. Eso es un engaño, es un cuento. No se puede gobernar para todos en una sociedad dividida en clases, porque las clases son producto de la explotación, de la injusticia, del acaparamiento, del robo. Y sobre ello el profesor Julio Anguita es muy claro al responder cuál es el papel, la situación actual de la llamada izquierda en Europa. Bueno, es que hay una de las cosas que la degradación que ha ido ocurriendo en el pensamiento y en la praxis de la izquierda ha sido tremenda. Aquí hay que partir de, no digo de unos axiomas, pero de unos principios. Es lo público es sagrado y eso está por encima de todo lo privado. Y además yo no admito discusión. Es una apuesta mía. Y contra cederle a una iniciativa privada lo público, en cierta medida es robarle dinero al ciudadano. La palabra suena dura, pero realmente si ese suelo público es un bien de la comunidad, en cuanto el ayuntamiento lo cede, le quita al público algo que es de su propiedad. Eso es así de claro. ¿Qué ocurre? Que ese robo pues está vestido sobre lo políticamente correcto, repito, el engaño de crear puestos de trabajo, la modernidad, el gobernar para todo Madrid, es decir, toda esa fraseología hueca que no quiere decir nada, pero en el fondo ha habido un robo. A los madrileños se le ha quitado una parte de suelo. Y citabas algo que es muy importante y que es ese mantra de que hay que gobernar para todos. ¿Tú crees que puede llegar un concejal o un alcalde, como en tu momento tú tuviste la responsabilidad de gobierno aquí en Córdoba, y se puede gobernar para todos? Me contabas antes alguna anécdota que era curiosa en ese sentido. Vamos a ver, se gobierna para todos en la medida en que tus decisiones le afectan a todos. Ahora bien, aquí hay que ser claros. Cuando se gobierna en favor de alguien. Y por desgracia, en contra de alguien. Lo que hay que intentar es gobernar en favor de la mayoría. Pero se gobierna en contra de la minoría. Esto es así de claro. Lo que pasa es que no gusta decirlo, pero esto la derecha dice que no, pero ya lo hace. Claro. Ahí tenemos el dinero que se le ha dado a los bancos, ahí tenemos las privatizaciones, es decir, están cogiendo el dinero público y a paletadas se los están dando a la iniciativa privada. Luego se están gobernando a favor de esos intereses minoritarios en contra de lo público, pero sí, no es que nosotros gobernamos para... No, gobiernan ustedes, pero en favor de unos intereses. Pues bien, nosotros, la izquierda, tenemos que gobernar a favor de los intereses mayoritarios y naturalmente en contra, o sea, manifiestamente en contra de los intereses minoritarios. Y así que decirlo así de claro. Claro, en ese tipo de situación el conflicto es inevitable. La confrontación, por decirlo de alguna manera, porque también hay quien piensa que qué bonito sería que pudiéramos gobernar, encima, además de para todos y todas, pues hacerlo de una forma en la que no se generara ningún tipo pues sí, de diferencia, discrepancia, y además tu experiencia política y en este caso tu praxis durante todos estos años lo has dejado tantas veces claro. Es que lo otro me recuerda, tú imagínate una imagen idílica de las ovejas y los lobos bailando todos cogidos de la mano, una especie de sardana. Francamente, es ridículo. Son discursos que, aparte de que no tienen ninguna calidad, ni siquiera calidad de oratoria, son discursos de anestesia, de sedar a la opinión pública, de quitarle importancia a los hechos. Vamos, son para mí el auténtico discurso estafa. Y contra eso hay que luchar. Gobernar es tensión, porque estamos en una sociedad de intereses contrapuestos. Y además hay que decirlo claro, hay ricos porque hay pobres, y hay pobres porque hay ricos. Y esto hay que asumirlo, que es así, ahora hay que trabajar para cambiarlo. Pero se producen tensiones. ¿Cómo se puede gobernar sin conflicto? Yo es que no lo entiendo. Pero sin embargo lo dice, mandando un mensaje rosa, que es cómodo para las mentes perezosas, pero realmente no es así, se gobierna. Y ellos saben que se gobierna. Y cuando imponen medidas de la mal llamada austeridad, cuando se transforma y se cambia el artículo 135 de la Constitución, se está gobernando contra la mayoría de los españoles. Pero eso sí, lo visten beatíficamente. Y claro, medios de comunicación a su servicio, hacen que la población llegue a creerse ese cuento. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 15, está escrito: dijo Jesús, el primer revolucionario, dirigiéndose al Padre Eterno: no te ruego, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Libro de Juan, capítulo 17, verso 15. En el verso 14 dice lo siguiente: Jesús de Nazaret dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Libro de Juan, capítulo 17, verso 14 y 15. Esta aclaración de Jesús acerca de la posición que deben ocupar los cristianos, los seguidores del reino de Dios en la tierra, es no complacerse con el mundo capitalista. ¿A quién odian los capitalistas? A los comunistas. Porque los comunistas son de otro mundo, no son del mundo de la explotación, son del mundo del trabajo, de la igualdad, de la justicia colectiva, del conocimiento para todos. Es otro mundo, es otra economía, otro sistema de vida, otro modo de producción. Por eso Jesús de Nazaret, en medio de esta lucha material de la prueba de la vida, dice que no se trata que nosotros, los que tratamos de seguir la doctrina de Cristo, seamos sacados de este mundo, sino que en este mundo combatamos, resistamos al capitalismo, que es el mismo Satanás, para no ser parte de él. y la resistencia que hace el pueblo a Satanás llamado capitalismo es milenaria. Los ejemplos de esta resistencia están escritas en todos los pueblos de la tierra. Siempre ha habido resistencia, porque todos nacemos con la justicia de Dios en cada molécula, en cada célula, en cada poro, porque todos sentimos la justicia de Dios por dentro, pero el capitalismo nos hace sentir la justicia, la injusticia por fuera. Y de esa contradicción surge la lucha material. Es por eso que en un plano celeste está escrito: el capitalismo es el Satanás de este mundo. Y de verdad os digo que no existe otro Satanás. Y de verdad os digo que desapareciendo vuestra filosofía de usura de este mundo, no habrá más Satanás en este planeta. Y vuestro recuerdo será sinónimo de división, y seréis estudiados por las generaciones del futuro como quien estudia un bicho raro y dañino que se enseñoreó en una microscópica época que se llamó derecha y corrompió a la izquierda, corrompió por ilusión, engañó con lo efímero y logró que un mundo no entrara a su lugar de origen. Dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La derecha ha corrompido a la izquierda por dinero. El pueblo ha sido ilusionado con las mercancías, con el consumismo, con lo ficticio, lo irreal, las necesidades creadas. Pero eso llega a provocar hastío en el espíritu. No se siente complacido. Y de allí surge la insatisfacción espiritual, el aburrimiento. Todos los días repetir lo mismo del capitalismo aburre. El capitalismo es un sistema aburrido. Todos los días lo mismo. Violencia focalizada, distracción, circo, entretenimiento, escandaletes, escenografía, cortina de humo. Ese es el pan de cada día del capitalismo. Pero nosotros somos de una nueva costumbre, de un nuevo pensar, de una nueva doctrina. Y es por ello que estamos compartiendo esta entrevista realizada al profesor Julio Anguita, del Partido Comunista de España. En esta segunda parte nos va a hablar de la importancia de organizar y mantener organizada a la población una vez que se ha asumido algunas funciones de gobierno, ya sea en las alcaldías o en otras instancias, porque no se puede hablar todavía de un gobierno de izquierda en España. No ha ocurrido. Lo que ha habido es gobierno de la socialdemocracia en España, pero no de una izquierda todavía. Ha habido, sí, algunos gobiernos de lo que allá llaman las municipalidades, pero sobre ello va a explicar el profesor Julio Anguita, porque él fue alcalde en una localidad de España, de cuarta importancia en España, y él tiene una experiencia de cómo fue un gobierno de izquierda que él mismo administró. Compartimos esta segunda parte sobre la organización de la población. Es que hay una parte de la izquierda, cada vez más amplia, por desgracia, que ha creído que llegar a las instituciones, sentarse en los sillones, ya es la meta. Y a partir de ahí comienza a utilizar un lenguaje propio de la derecha: la dignidad de las instituciones, las mayorías y las minorías, la excelsitud de la ley, los jueces infalibles. Todo eso es mentira. porque hay una relación de fuerza y estamos viendo todos los días cómo se atropella eso. El que en nombre de la izquierda va a una institución sabe que va a una guerra y debe que asumirlo, y que en la guerra hay que ser, si tú quieres, cortés con el adversario, pero hay un adversario con el cual hay que luchar. Entonces, ese discurso de una supuesta izquierda, de que hemos llegado aquí y ahora hay que tratar bien a todo el mundo, eso es un error. Eso es pasarse, sin tú quererlo, te has pasado con armas y bagajes al enemigo. Porque el enemigo está ahí, son intereses contrapuestos. Yo no digo, además, con mi propia actitud, yo he sido un hombre siempre correcto y muy, muy educado, ¿no? Pero yo creo que cuando llega el momento de que hay que decir que no, es que no, hasta las consecuencias que haya que llegar. Por eso esa parte de la izquierda que considera que al llegar y tener mayoría en las instituciones ya hemos hecho la revolución. ¿Qué va? Ahora es cuando empieza. Ahora es cuando empieza. Pero a veces se nos mete una vez en el coco a algunas personas de que gobernar es difícil, y que además, cuando nosotros vamos a las instituciones, no solamente tenemos que saber que vamos a un lugar de lucha, sino que lo más importante, que hoy se está olvidando, que tenemos que tener organizada a la sociedad. Porque si nosotros tenemos mayoría en una institución y estamos solitos y nos tenemos que enfrentar con los que quieren suelo público, con la banca, con los poderes fácticos, con las mafias, y nuestra supuesta base que no se ha apoyado está en su casa viendo el fútbol, estamos perdidos por toda mayoría. De la misma manera que ellos tienen poderes fácticos, nosotros tenemos que crear nuestro poder fáctico, que es la ciudadanía organizada. ¿Por qué? Porque, y lo digo con una sonrisa, esto es una guerra, ¿eh? Una guerra. Y como tal guerra hay que asumir que es así. Ahora, si se prefiere el lenguaje dócil, descomprometido, edulcorado, pues bueno, podemos contar el cuento de Cenicienta u otro cualquiera. Pero creo que a veces se pierde de perspectiva que nosotros en las instituciones lo que vamos es a un lugar de lucha. Hablo de mi experiencia. Claro. Nosotros llegamos al ayuntamiento sabiendo que éramos portadores de un proyecto, que había dificultades legales, económicas, que no se podía aspirar a hacerlo todo, pero sabíamos que desembarcábamos en un lugar de conflicto. Pero yo recuerdo que tantas cuantas veces necesitamos a la gente, teníamos una organización, y desde repartir cartas nuestras, desde panfletos, desde llamar a la movilización, los teníamos allí. Pero además participaban de las decisiones. No tengo aquí a la gente aparte que para yo llamarla cuando quiera. No, al contrario, la gente interviene, participa. En la última campaña, un año antes, pero antes, en el 83, pues cogimos a militantes de base, éramos 100 o 200 personas rotando todos los fines de semana, no teníamos descanso, y vamos a llevarlo. El término municipal de Córdoba es el cuarto de España. De extensión. Sí, de extensión. A ver las obras que se estaban haciendo. Y cuando estos compañeros nuestros militantes veían las obras y había técnicos que le explicaban, pues cuando estaban en su casa, en su trabajo o en la taberna, ellos habían visto y contaban con una gran fuerza de convicción. Y esa parte del mensaje que se da en la calle tiene mucho más poder que el de un mensaje de televisión o de radio. O sea que la organización es fundamental. Por eso, cuando hay fuerzas políticas que al llegar al gobierno licencian, por decirlo así, a su fuerza, están cometiendo un auténtico suicidio. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 37, está escrito: dijo Jesús de Nazaret, el primer revolucionario: antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Libro de Mateo, capítulo 5, verso 37. En esta enseñanza del Sermón del Monte, Cristo está emplazando a la población a definirse, a tomar posición, a tomar partido por la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nos preguntan, ¿usted es de derecha o de izquierda? Si usted dice que no es ni de derecha ni de izquierda, usted viene de Satanás. Así dice Jesús. Usted tiene que definirse, ¿es de izquierda o es de derecha? Nosotros somos de izquierda porque asumimos la doctrina comunista del Evangelio. No somos de derecha. Combatimos a la derecha. Con doctrina, con filosofía, con nuevas costumbres, con otra moral. Libro de Mateo, capítulo 5, verso 37. Se tiene que definir. ¿Usted es capitalista o es comunista? Hemos escuchado a muchos llamados mandatarios decir que ellos no son ni capitalistas ni comunistas, sino todo lo contrario. Eso es una aberración demoníaca, porque demuestra que son hijos de Satanás. No definen posición. Es una prueba de la vida. Hay que definirse. O estamos con el bien o con el mal. O somos ascendentes o somos decadentes. Es la ley de la definición, tomar partido por la vida. En los 10 mandamientos se enseña a definirse. Y el Divino Creador nos va dando la orientación, mandamiento por mandamiento. Solo hay 2 opciones. No hay 3. Solo hay 2 señores. O seguimos la virtud, el bien, la justicia, o lo contrario. Sobre esto nosotros tenemos que ir avanzando para llegar a tener una filosofía común que nos permita unificarnos a nivel nacional para representar la mayoría y, siendo la mayoría, poder administrar el Estado, que es un verdadero botín de la riqueza social que hasta el día de hoy la derecha, la mafia capitalista, lo viene administrando para sus beneficios y sus intereses. No ha habido en el Perú todavía un gobierno de izquierda. No ha habido una administración, una gestión de izquierda en el Perú todavía. Todo lo que hemos conocido, el historial de corrupción del Perú, su obra es de la derecha, su administración es del capitalismo. No ha habido todavía socialismo en el Perú. Sobre esto tenemos que ser bien claros, porque no se puede servir a 2 señores, a 2 concepciones que se contradicen, que se anulan. Tenemos que optar por una de ellas. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, cómo vamos en esta información, cómo vamos siendo conscientes cada vez más de lo que tenemos que hacer para transformar la realidad, para transformar la sociedad. Tenemos en Lima 472-3110, tenemos una primera llamada. Aló, buenos días. ¿Cómo vamos avanzando política socialmente? Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184, y desde las regiones marcando el 01, 472-3383. Estamos compartiendo acerca de la concepción social, política, económica, filosófica de este mundo. Aló, buenos días, ¿su nombre de dónde llama? Aló, buenos días, querido hermano, gloria al divino creador. Gloria al divino padre, hermano. Por culpa de la derecha, tenemos lo que le voy a decir, hermano. Por culpa de la derecha, es lo que pasa, hermano. Le voy a decir, lo que culpa de la derecha, hermano. Eso es lo que sucede en los hogares. Muy temprano te levantas, negándote calor y sueños. Un poco de agua y un pan, lo masticas con empeño. El juguete es solo un sueño de tu niñez apagada. Solo aprendiste a soñar. Solo aprendiste a soñar, pero nunca tuviste nada. Tu padre murió muy joven. Su oficio fue agricultor. Pero cuando estuvo enfermo, nadie alivió su dolor. Con sacrificio y sudor, en esta vida lastimera, hizo una choza de esteras y ahí su arco dijo. Tu madre, Tu madre es una heroína que con ramas y azares inventa mil medicinas para aliviar nuestros males. Prepara ricos potajes en ceremonias ajenas y lava caros encajes por unas cuantas monedas. Tu cajón y la franela, el betún y la escobilla, y sales a toda prisa por la calle hasta la plaza, y a cada gente que pasa le miras y de rodillas, betún, franela, escobilla y el sudor de tus mejillas. Después irás a la escuela y te dominará el cansancio, te tratarán de haragán, de bruto y de bizancio. Que tienes la ropa sucia, que tu cara está cochina, más cochina está su alma del que así te examina. Porque tú con tu trabajo sacrificaste tu infancia y te esfuerzas por la escuela para matar la ignorancia. Porque tu heroica madre no se alcanza en los quehaceres y tú asumes los deberes de hijo, hermano y padre. Canillito lustrador o peón en tierra ajena, porque me apela tu pena y me duele tu dolor. Soy de ustedes la denuncia, porque son la mayoría en esta patria mía que a la pobreza renuncia. El interés de unos pocos, ¿sabes? El interés de unos pocos es detenernos postrados. Demos nuestros esfuerzos, que es hora de intimidar tanto mal depositado para ver el bienestar. Es hora de despertar, que ahí es mucho el sufrimiento. Ahí está el movimiento, ahí está, en nosotros está la libertad. Gracias, hermano, gloria al Padre. Es producto del capitalismo que no tienes así, pero nunca hay que quedarnos dormidos, siempre luchando. Sin lucha no hay victoria. Gracias, hermano, gloria al Padre. Gracias, hermano, tus versos llegan al alma para que sea un incentivo para esta resistencia al sistema de vida capitalista por un mundo de justicia, de igualdad, de bienestar para todos. Aló, buenos días. ¿Su nombre de dónde llama? Aló. Aló. Aló, buenos días. ¿Su nombre? Buenos días. De San Juan Lurigancho. Ah, adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, es una pena que en el Congreso han aprobado que no quiere que la impunidad lo saque, sino quiere seguir la impunidad. Da a entender, con todo el respeto, que es una rata que quiere seguir robando al pueblo, a costa del pueblo, porque no debería ser así, ¿no? ¿Cómo es posible que las autoridades, en lugar de ver los problemas económicos del pueblo, a ver las necesidades del pueblo, a ver los colegios, a ver los campesinos, a ver esas minas, esa es contaminación, ese es tráfico, ¿ya? A ver al respecto del agua, a ver las carreteras que han dado la plata y se lo han tirado todo. Todas las empresas internacionales como COSAPI, MG y no sé cuánto más de prestigio, es la construcción de, no sé cómo se llama eso, ya, entonces esas cosas debería ir, pues, verlo, ¿ya? Tiene que ver también qué va a pasar aquí a 10 años, cómo va a dejar el Estado, ¿ah? ¿Cómo es posible que la impunidad, ellos van a seguir robando y la cosa que no va a dejar de esta manera? No. El pueblo está en la facultad a hacer la marcha y pedir que saque la impunidad. ¿Por qué? Porque nosotros le pagamos, nosotros le elegimos y nosotros pedimos que trabaje. No como viejas chimosas, no como se van a tomar un cafecito y no hay quien llegar a las votaciones, ¿no? Y tampoco faltan, la hora de que le va a tocar un congresista que es su partido, falta. Va a entender, pues, de que esto está muy mal. Por ejemplo, tenemos al ex presidente Ricardo Berlino, que en Panamericana salió un domingo al respecto que, y fue enfocado en su casa, abrazado con un narcotraficante de alto vuelo. No sé si lo habrá dado el libro, qué sé yo. Pero un poco bien, que eso no se va a investigar bien, hermano, y quedó, pues, archivado. No puede ser. Todo tiene que ser juzgado. Bien, hermano, fue claro su mensaje acerca de la corrupción del Congreso derechista de Perú, que solo está sirviendo a los lobbies empresariales de la CONFIEP. Son empleados de la minoría que se convierte en una mafia del poder en el Perú. Aló, buenos días. Su nombre, buenos días, hermano. Llamo de Jicamarca para dar mi opinión. Adelante, hermano. Antes que nada, felicitarlo por su gran lección, por su mensaje muy didáctico, que necesitamos urgente para alimentarnos de esa sabiduría y tener conciencia social, elevar nuestra conciencia para poder cambiar este gran problema que es el sistema, el modelo neoliberal. Porque acá, siendo el país más rico en recursos naturales, acá abundan toda la porquería. Vas a ver tragamonedas, hay cantina por todo sitio, basuras en la calle, en los parques, se sacan la vuelta, matan a las mujeres, maltratan a los niños. Los niños, cuando van a los jóvenes, van mal alimentados. Encima los profesores ociosos, algunos ociosos, que están ahí solamente por cumplir su sueldo, solamente enseñan como robots. Y encima la currícula escolar es pésima, paupérrima, no roba los cursos esenciales de antes. Y esta señora ministra, Flor Pablo, no sé cómo le dicen, si tuviera un poco de inteligencia, si dice, es la ideología de género, es para mejorar al ser humano. Señora, usted, una señora analfabeta, es más inteligente que usted. ¿Sabe por qué? Si usted quiere mejorar la educación, porque ponga educación cívica, que venga economía familiar, que venga agroecología, por ejemplo. Como hay muchos cursos que le hemos perdido, como filosofía, y no solo eso, hay que mejorar, hay que hacer hincapié en la salud preventiva. Hay que copiar a los países inteligentes. No es justo que en vez de mejorar, aumenta los hospitales, los cementerios. Hay que tener la salud preventiva. Se le cortó al hermano, pero hemos entendido su clamor por la injusticia que el capitalismo nos hace ver por fuera. Aló, buenos días. Buenos días, soy Corina de Región Huánuco. Adelante, manda, la escuchamos. Sí, hermanito, en verdad es un gusto de escucharle su voz en vivo y directo. Por la primera vez que me conecto con usted para felicitarle y saludarle por su programa tan hermosísimo, que es reflectivo, que es educativo, hermano, en verdad. Nos enseña mucho y recién con dos veces escuchando su programa dominical, y es un programa muy especial, hermano. Yo les felicito a ustedes y vuelvo a agradecerles a la vez también, hermanito. Y hoy no estoy con el celular inteligente, simplemente he tocado a marcar y entró, gracias al padre, ¿no? Y entonces, hermanos, en caso, no sé, de problemas que está sucediendo en nuestra sociedad que vivimos, hermanos, tenemos mucho que dialogar con ustedes, que coordinar cosas. Y, hermano, yo estaba hospitalizado y el lunes o martes voy a viajar a Paraíso, yo vivo en Paraíso, y hoy que ya estoy, ya me he conectado, voy a poder interactuar, cambios de opiniones, todo eso, hermanos. Yo también soy estudiante, nuevo estudiante de Alzheimer, hermanos. Y tenemos mucho que hablar, que nuestros derechos como clase trabajadora está vulnerado, y es un derecho ganado, y eso no debe ser arrebatado de nuestras manos, hermano. Gracias, hermano, por escucharme, y el próximo le estaré llamando, hermanito. Gracias. Muchas gracias, y nos alienta el que vayan estudiando la nueva doctrina, la nueva filosofía de la clase trabajadora, porque así está profetizado, que la doctrina del Cordero de Dios unificará a todo el tercer mundo en una nueva filosofía. Aló, buenos días, su nombre... Aló, buenos días. Sí. Geralde. Sí, hermano, le María Trujo. Hermano, tengo dos preguntitas. Sí. Acerca de una oportunidad, mencionó acerca de que la época de Adán y Eva era el 17 paraíso. No, entonces, yo comento esto con muchos hermanos y no, o sea, el primer paraíso, el segundo paraíso, el tercer paraíso, o sea, el cronograma, o sea, ¿desde cuándo se toma esa época? Segundo, acerca de la derecha y la izquierda, En realidad la derecha tiene armas muy fuertes acá en nuestra sociedad, en la humanidad. ¿Cuáles? Las religiones y el deporte. Creo que es el opio del pueblo, en cual viene haciendo daño en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que combatir. Entonces, a veces el pueblo sabe de la pobreza, la miseria, pero el problema es la organización, no de nuestro pueblo. Entonces, estamos sometidos a tantas religiones que están por todos lados. El deporte, la juventud, todo está metido en deportes, tanto peruanos con los clubes extranjeros. O sea, ya su mente están lavados. Frente a eso nos tenemos que organizar. Entonces, conversando con algunos hermanos del pueblo, dice, señor, o sea, como está la izquierda, está satanizado, no, a través de los medios de comunicación, todas esas cosas. Entonces ellos tienen miedo, por ejemplo, dice, ¿cómo, por si los ambulantes? Dice, yo, ¿cómo en una sociedad socialista, comunista, cómo va a ser el comercio, el negocio? ¿Cómo voy a vivir? Es la pregunta, ¿no? Los bodegueros, la gente del pueblo, o sea, la gente pobre. Entonces son preguntas, ¿no?, que nos dan, que nos tienen que dar luces para que el pueblo se no tengan conocimiento, así que no, cómo van a vivir en una sociedad comunista. Gracias, hermano, por las luces que nos da y estamos muy agradecidos. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por sus inquietudes, son muy válidas. En la revelación se menciona que hubieron 18 paraísos antes de Adán y Eva. El paraíso de Adán y Eva es el número 19, el que viene es el número 20. Porque la antigüedad del planeta Tierra es muy larga, muy grande, muy extensa. Muchas civilizaciones han pasado por este planeta. Porque 5.000, 10.000, 100.000 años, 1.000.000 de años no es nada para la antigüedad de este planeta. Y acerca del modo de producción del capitalismo, el socialismo y el comunismo, lo vamos a ir desarrollando con las entrevistas, con los aportes que nos dan los grandes teóricos de la izquierda, del socialismo y del comunismo. Aló, buenos días. Su nombre, buenos ¿de dónde llama? Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, a propósito de que señalaba usted de que efectivamente en Mateo dice Cristo que no es de este mundo, ni tampoco los que colaboraban con él. Aquí en el divino título 742 podemos ver una referencia sobre los partidos de derecha que crean doctrinas que traicionan las leyes divinas. Dice, los que crearon partidos políticos y que dentro de sus doctrinas aprobaran el extraño mundo del oro, del dinero, serán acusados de traidores a las leyes divinas por el Hijo de Dios. Los llamados políticos que solo reconocían al llamado capitalismo se olvidaron de la divina parábola, advertencia que decía, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Los llamados políticos, surgidos durante el extraño reinado del llamado capitalismo, imitaron a Satanás, porque en sus extrañas doctrinas de partidos incluyeron la división de otros. Escribe Alfa y Omega. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano, por el aporte preciso del libro Lo que vendrá, el título 742, para comprender cómo un partido político tiene que estar al servicio de la igualdad, de la justicia, contra el capitalismo. Esa debe ser la función del partido político, que se ajuste a las enseñanzas del Evangelio. Estamos llegando al final de esta primera hora. Luego vamos a continuar con más informaciones que hemos preparado para compartir en esta educación filosófica, en esta pedagogía política, moral, cultural, filosófica, doctrinal, con la cual la doctrina del Cordero de Dios nos va formando. Ya retornamos. El tiempo que resta.